Ahorita estamos en un proceso de conciliación. Entonces, de servicios básicos todavía nos faltan agua, alumbrado público. Entonces, nos faltan todavía. Estamos bendigando, pero mediante Dios lo permita. Entonces, ojalá que para el año ya estamos ya con todos los servicios básicos, tanto agua y luz. Entonces, yo recalco a las autoridades también. Y a la parte que estamos en litigante también, que toma la conciencia que ahí la gente está viviendo, ha dado una función social, porque ese previo era monte, violaban, asaltaban, mataban, dice, entonces según los testigos que los vecinos escuchan. Pero actualmente, hoy en el día, si usted va a ir al barrio, ya no es, ya cambió de imagen. Ya es más presentable, ya es más transitado. Entonces, agradecerlo a los vecinos y a los medios de comunicación que a diario nos hacen seguimiento para poder consolidar también. ¿El tema legal de los terrenos ya ha sido solucionado? En tema legal estábamos en un problema. A un principio nos han pedido 40, 50, 60 el metro cuadrado, cosa que ahí al lugar se llena el agua casi a la rodilla. Entonces, de igual manera le hemos parado, eso sí, también lo hemos parado. Pero ahora los vecinos, lo que siempre hemos estado testigos son los medios de comunicación, siempre ha estado bendigando eso, los servicios básicos. Entonces, a raíz de esos reclamos, ahora ya estamos también coordinando con los equipos de prensa también, que ellos ven, son testigos como era el lugar. Entonces, en ese caso yo rogaría también, si me está escuchando a través de esta radio la señora que es Adelaida Ábalos López, que se ponga la mano al pecho y de una vez arreglar este tema. Que también nuestras autoridades que nos ayuden. Tenemos ahí diputados, tenemos senadores, tenemos ministro Carlos Romero, ahí está también nuestros asambleístas, que también nos puedan cooperar a nosotros en temas jurídicos legalmente. Nosotros exigimos justo precio, tomando en cuenta las mejorías que hemos hecho. La agua nosotros en Matriz hemos comprado con nuestro propio recurso. Rellenos hemos comprado también, tubos se ha comprado, para alumbrado público también hemos tenido que hacer lo posible.